antes, y bueno, tenemos también una agenda de lucha ahí. Hay una marcha que se va a hacer por la salud y la universidad con los compañeros del Garraham, esto es el 27 de agosto, uh-huh. Y tenemos ahí un fixture, para utilizar unas palabras de, sí, la jerga deportiva, bastante cargado, y lo tomamos con mucha responsabilidad porque así tiene que ser. Estamos frente a una situación en la cual lo que se demanda es eso. Perfecto. Bueno, yo te agradezco mucho por esta comunicación, Javier. No sé si te quedó algo que por ahí querés agregar. No, solamente una cosa, de decirle, explicar a todos, a la comunidad, que el objetivo de los paros es mostrar un camino, y que el camino de la lucha es el que tenemos que emprender todos, defendiendo aquello que tanto nos ha costado construir, ¿no? En el caso de la educación superior, es un derecho, y es un derecho que hemos tenido todos hasta acá, y que tenemos que legarle a las futuras generaciones como tal. Está claro. Javier Palma, te agradezco mucho por esta comunicación. Un abrazo grande. Un abrazo, gracias. Ahí hablábamos con Javier Palma, secretario general de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de acá, de Buenos Aires, de Ciencias Sociales. Bueno, el panorama aparece como un panorama sombrío. Yo pensé que este paro lo llevan adelante todos los gremios. Evidentemente, el resto de los gremios, las federaciones, FATUN, la CONADU, etcétera, etcétera, esta es la con el que hablamos desde CONADU histórica, no están, parecería a la altura de los acontecimientos, pero es lo que pasa con una muy buena parte del sindicalismo. Bueno, seguimos con aquellos que hicieron canciones para, que en su momento eran hasta algunos perseguidos. Ahora vamos a escuchar un tema de 1968. Busquen en Google o recuerden, ahí en esa época era el año en que matan a Martin Luther King. Había fuertes movilizaciones en Estados Unidos contra el apartheid racial. Y bueno, este tema lo hacía James Brown. Lo deben conocer todos, porque lo hemos escuchado, y aquellos que no lo conocen, hoy lo googlean. El tema se llama Say It Loud, I Am Black, I Am Proud. Es decir, hay que gritarlo fuerte, yo soy negro, yo soy pobre. We've been duped, and we've been scorned. We've been pretty bad talked about, as sure as you born. Just as sure as it takes 2 eyes to make a pair. Brother, we can't quit until we get our share. We're tired of beating our head against the wall and working for someone else. Say it loud. Say it loud. Say it loud. Say it loud. We'll be right back.